Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde con 5 minutos, hoy martes 19 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, ya estamos en el punto crítico de la noticia. Semana, 16 días transcurridos, 110 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 24 grados centígrados, parece que no, pero se siente el calorcito cuando está uno adentro de alguna construcción, pero cuando sale a la calle está soplando un viento de esos vientos coladesnos que quisiera usted ver, frío, ¿eh? Se siente el aire frío. El día de ayer hubo lluvias atípicas, nos dicen, pero ya ve, la gran Ciudad de México nuevamente se volvió a encharcar, a inundar. Gobierno del Distrito Federal, pareciera que nos quiere poner nuestras piscinas, nada más hacen falta los pececitos, una caña de pescar para que la podamos disfrutar. Pero esta ciudad le falta muchísima planeación, sin lugar a dudas. Temas que vamos a revisar el día de hoy, bueno, uno de ellos es el estado de Veracruz, cómo se ha ido haciendo compleja esta parte de los candidatos a las gubernaturas del estado, cuáles son las preferencias que hay en los estados. Vamos a buscar al Pipo, nos dijo que venía el día de hoy, él es candidato al gobierno de Veracruz, que nos platique, ¿no?, cómo le ha ido como candidato y cuáles son sus propuestas. Otro de los temas es el del medio ambiente. Vamos a tener también al químico Luis Manuel Guerra, ya ha escuchado usted hablar de él, ha hecho muchas propuestas en muchos medios desde hace muchísimos años y le queda muy claro que el problema de la gran Ciudad de México no son los automóviles. El problema es mucho más grave, dice él, y multidisciplinario. Habría que preguntarle cuáles son las propuestas que ha hecho y de las cuales no se ha hecho caso. Petróleos Mexicanos, el día de ayer se tomó en consideración que se iba a hacer una reducción aparentemente en la producción de petróleo para estabilizar los precios, nada más que los países productores no aceptaron y hubo una fuerte caída en el precio del barril del petróleo, no en la producción. Vamos a buscar precisamente a Raimundo Tenorio Aguilar para que nos platique y nos diga cómo nos fue esta semana, que es martes, día de cetes. Ya ve usted, los promedios mínimo de 3.70% y máximo de 5.2% ha habido. En lo que establecemos las comunicaciones, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Gobernación convoca a organizaciones de la sociedad civil a integrar la Comisión Intersecretarial en materia de trata de personas. Tribunal Federal revoca amparo contra Hoy No Circula a dos personas, por lo cual ya no tendrán posibilidad de circular a diario. Suprema Corte de Justicia de la Nación emite resolutivo que permita a los estados legislar en materia de extinción de dominio. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena revocar acuerdos del del INE que cancelaban las candidaturas de David Monreal y Guillermo Favela, candidatos de Morena a los gobiernos de Zacatecas y Durango respectivamente. Deportistas de alto rendimiento exigen a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, el pago de 10 millones de pesos que el Estado adeuda, derivado de becas y estímulos por medallas en eventos nacionales e internacionales que no han sido cubiertos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué les parece que nos vamos a la Cámara de Senadores? Ahí nos informa nuestro compañero Francisco Montaño que el PAN y el PRD acusan a Emilio Gamboa de boicotear la ley anticorrupción, es decir, de solapar a los corruptos. De ese tamaño se la están llevando. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Así es, Eduardo, buenas tardes. Y sí, quiero comentarte que una tremenda confrontación se llevó a cabo en estas comisiones dictaminadoras de las leyes secundarias de la ley anticorrupción. Pero es una acusación grave por parte del PAN y el PRD en cuanto a la persona de Emilio Gamboa, una santa persona, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que ellos ya estaban sentados dictaminando estas leyes secundarias cuando pues se dieron cuenta que el PRI no tiene voluntad de sentarse a la mesa y que incluso fue necesario que los coordinadores parlamentarios de aquí del Senado, de las principales fuerzas políticas, lo que es Fernando Herrera del PAN, Miguel Barbosa del PRD, y finalmente acabó llegando Emilio Gamboa, pues para calmar los ánimos, porque ya estaba bastante caliente el asunto y los reclamos eran bastante fuertes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el PRI no cede, el PRI no está de acuerdo en que la ley 3 de 3 se integre como lo está proponiendo el PAN y el PRD a estas leyes secundarias anticorrupción, y que por lo tanto, pues que se vuelva a hacer prácticamente todo el procedimiento de un predictamen, que pues estamos ya prácticamente en la víspera de que termine el periodo ordinario de sesiones, y pues ni siquiera tienen un predictamen, ya no hablemos de un dictamen. Aquí el problema va a ser que pues la semana que entra, no creo que les dé tiempo, francamente, Eduardo, de que este dictamen se termine, y seguramente el PRI se va a salir con la suya. Por lo menos estas reuniones que se han tenido con la sociedad civil, lo que se llama el Parlamento Abierto, pues el mismo PRI y el Partido Verde los descalifican, dicen que no han servido para nada, y bueno, pues quieren seguir imponiendo su ley, y lo que va a pasar es que si se llegara a subir a última hora o el último día del periodo ordinario de sesiones de esta ley anticorrupción, estas leyes secundarias, pues definitivamente el PRI va a usar la planadora y finalmente no va a pasar la ley 3 de 3 como lo tenemos en prospectiva, Eduardo. O sea que pretenden seguirla boicoteando. Mira que ante lo que sucedió con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que ya ves que muy valiente presentó su 3 de 3, nada más que le salió el chirrón para el palito, dicen, porque declara que tiene 49 millones de pesos, que prácticamente esto los hizo en 10 años, y haciendo números, simplemente no da el sueldo que ha percibido y los negocios que ha hecho de manera lícita para que el señor tenga 49 millones de pesos declarados. Se dice en los corridillos y en los pasillos del gobierno del Distrito Federal que tiene 100 veces más que esto, 4.900 millones a 5.000 millones de pesos le calculan en la fortuna del jefe de gobierno, no declarados. Si se atrevió a declarar 49 millones de pesos, presumen los que dicen que saben que tiene 100 veces más de esa cantidad. Yo creo que es a lo que le tiene miedo el partido del Revolucionario Institucional, ¿no crees, Francisco? Pues sí, definitivamente, Eduardo. Hay que recordar que incluso al candidato de Veracruz, precisamente, pues también a Yunes, pues también ya se le encontraron cosas, y a otros personajes y candidatos que se quieren curar en salud, pues presentando sus declaraciones públicamente, pero que sabemos que ni siquiera es el 1% de lo que poseen. Sí, que dicen que estaban haciendo una compra Miguel Ángel Yunes y su hijo de 58 millones de dólares, ¿no? Imagínate lo que deben tener para gastarse en una inversión de un departamento de lujo o departamentos de lujo en Nueva York con un valor de 58

el mandatario, mejor dicho, el presidente, nos informe. El capitalino ya lo quieres degradar. Ya lo estoy degradando. El mandatario nos informe sobre los consensos, sobre avances y sobre su visión que fue a compartir a la ONU, porque en la ONU en este momento pues dijo muchas cosas sobre las drogas, pero despierta. Muchas cosas está pidiendo, ¿no? Despierta más dudas que certezas. Sí, y el presidente, le voy a decir, en el tema de presidencia de la República, llevó el impulso de una iniciativa para que se despenalice el uso de la marihuana, por un lado, por lo pronto en México y en el mundo, ¿no? Lo que habría que ver ahí es lo que está proponiendo bien el presidente, yo diría, que es que no se sigan manejando las cosas como hasta ahora, donde la persecución del delito ha llevado en el caso de México a más de 60,000 muertos y no se ha logrado disminuir el consumo de esta droga. Sin lugar a dudas, habría que hacer un cambio, un nuevo paradigma en estos temas. Vamos a economía y finanzas. A ver. Con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer en materia de acceso al sistema financiero que el número de puntos de acceso para cada 10,000 adultos ascendió a 10.1, cubriendo 69% de los municipios en los cuales habita 97% de la población adulta. El número de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar creció 10%. En el periodo bajo estudio, 9 municipios rurales lograron tener al menos una sucursal, al igual que 3 municipios urbanos. El de Tila, Chiapas, Guadalupe y Calvo, Chihuahua y Atzalán, Veracruz. El número de cuentas de captación se incrementó en los sectores supervisados y seguidos, destacándose el sector de las sociedades financieras populares con un aumento de 11% y la banca múltiple que reportó un crecimiento de 10%. Para Economía y Finanzas le informó Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esa es la macro, ¿no? La micro, esa que nos pega a usted y a mí. Pesos y centavos, Rubén Labastida. ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy? Lo tenemos a la compra en 16.84, a la venta en 17.59. Ha estado bajo, en la baja, ¿no? Bajó exactamente. Fíjate que cuando el barril de petróleo tiende a subir, el dólar tiende a bajar. Uh-huh. Normalmente sucede eso. Hay un ajuste, ¿no? Al final de cuentas, los mexicanos, pues ahí salimos perdiendo. La Bolsa Mexicana de Valores registra 45,780.18 unidades, al alza 1.68%. También la mezcla mexicana del petróleo, $31.63 el barril. Sigue bajando, ¿no? Uh-huh, es correcto. La mezcla mexicana, sobre todo. Las reservas al 15 de abril se mantienen en 177,665 millones de dólares. Aquí hubo una pérdida, le voy a decir, de estas reservas internacionales de la semana pasada a esta semana de 11 millones de dólares. Pecata minuta, ¿no? Pero ya quisiera uno tenerlos en la cuenta corriente, por lo menos. El oro y la plata, Rubén. Oro 27,000 pesos la onza y plata libertad 300 pesos la onza, se mantiene igual. Bueno, vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. El Pleno del Congreso del Trabajo se declaró listo para la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en el que se espera la concentración de más de 5,000 trabajadores de las diferentes organizaciones del movimiento obrero organizado. En este sentido, el presidente del Congreso del Trabajo, Ramón Humberto Ojeda, encabezó a los dirigentes y se definió la estrategia y la logística que iniciará a las 8 de la mañana. El acto central empezará a las 9 y terminará 45 minutos después. Los principales oradores serán Fernando Salgado, integrante secretario general de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México, Amador Monroy, quien es presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Congreso del Trabajo, integrante de la CTC, Alejandro Mondragón, también integrante de la Federación de Trabajadores del Estado de México, principalmente quienes serán los oradores centrales de este acto y en donde se abordarán temas como la justicia laboral, los salarios, la ley federal del trabajo y principalmente los retos que tiene el movimiento en el presente año, así como la política económica del actual gobierno. Por otra parte, también quedó claro que el movimiento obrero organizado tendrá esta concentración en el Zócalo capitalino, para lo cual ya cuenta con los permisos correspondientes del gobierno de la Ciudad de México. En otro tema, precisamente en justicia laboral, siguen los despidos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde por lo menos ya van 400 trabajadores y ya es notable el rezago, según comunicaron algunos trabajadores activos, porque los expedientes se han acumulado y por lo tanto pues ni hay justicia ni pronta ni expedita, y uno de los principales temas es la falta de personal. Este es el reporte laboral, y bueno, para ustedes, Javier Serrano Espinosa, muy buenas tardes. Breves delegacionales. Al menos 20 puestos del mercado Río Frío en la colonia Ramos Millán, delegación Iztacalco, fueron desalojados. Autoridades capitalinas comenzaron a sacar diversas mercancías de los locales ubicados en las calles Oriente 183 y Sur 112, que al parecer se utilizaban como bodegas. En el lugar se construirá un pozo para extraer agua que abastecerá a 6 colonias de la zona. Granaderos acordonaron el lugar para que el operativo se realizara sin violencia. Los locatarios serán reubicados, informaron autoridades delegacionales. Con la finalidad de reestructurar y cambiar los espacios públicos de la delegación Cuauhtémoc para privilegiar la convivencia familiar y social en un espacio seguro y limpio, el gobierno delegacional dará comienzo en breve a la implementación del programa de espacios públicos de integración social y senderos seguros. A través de un comunicado se exhortó a los ciudadanos, adultos y niños a formar parte del primer ejercicio de opinión con relación al estado que guardan los espacios públicos de sus colonias. Con el fin de impulsar la práctica deportiva al interior de pueblos, barrios y colonias de la delegación Azcapotzalco, se consolidó una exhibición gratuita de box que abarcó cerca de 18 peleas en el gimnasio de la Unidad Habitacional Presidente Madero. En la función se contó con la participación de Carlos Vázquez, Brandon Martínez, Axel Hernández, Tomás Cruz, Gabriela Gutiérrez y Jimena Fuentes, entre otros. El evento se llevó a cabo en el Jardín Hidalgo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivera. Breves estatales. La Secretaría de Educación Pública en Puebla activó los protocolos de emergencia ante la caída de ceniza en escuelas de nivel básico y medio superior y determinó que las clases se mantienen. Sin embargo, la dependencia recomendó que no se realicen actividades escolares al aire libre. Además, se sugirió a los estudiantes usar ropa que cubra extremidades y portar cubrebocas dentro y fuera de las aulas. Por su parte, en al menos 6 regiones del estado de Veracruz se registró también la caída de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl. La Secretaría de Protección Civil Estatal informó que la caída de ceniza volcánica se dio más o menos como en 5 municipios, entre ellos Villaldama y Mizantla, es decir, en la zona montañosa central de Veracruz. Y finalmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco anunció la detención de 4 sujetos integrantes de una supuesta banda de corrupción de menores, asimismo, el rescate de 7 adolescentes en un domicilio ubicado en la capital. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Esta es la información que tenemos. La última información que tenemos con respecto al terremoto en Ecuador. Les voy a decir que ya van 277 muertos. Están viviendo una situación bastante difícil nuestros hermanos en Centroamérica. ¿Y qué le voy a contar? La información la tiene detalle a detalle nuestra compañera Laura Brujés. Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Sí, conmocionados en todo el continente con este hecho que ocurrió el sábado en horas de la noche. Es un sismo de 7.8 grados en escala de Richter, el peor que se ha reportado en 67 años. De hecho, se han registrado, ya actualizando las cifras, hasta el momento 4.027 heridos. Esta cifra también se reportan que hay alrededor de 20.503 personas albergadas, durmiendo en la intemperie. Se ve todo un panorama desolador. Hay difícil acceso a los lugares donde se quiere llevar la ayuda que ha llegado de distintas naciones de todas partes del mundo, de España, Colombia, Bolivia, y en todo el continente. Hay 805 edificios destruidos, 608 edificaciones afectadas, y bueno, estos reportes los ha dado oficialmente la Secretaría de Gestión de Riesgos de su país. Incluso el presidente Rafael Correa ha declarado públicamente el estado de excepción en este país por esta desagradable situación. Listo. Laura, pues así está la situación en ese país desolado, ¿no? Fueron los topos, me dicen que ya llegaron los topos mexicanos a tratar de paliar la situación que se está viviendo ahí, buscar el rescate, ¿no? Sí, en efecto, como te estaba comentando, han llegado de varios países con ayuda humanitaria, con alimentos, con topos, bomberos, cuerpos de protección civil de todas partes del mundo, las cosas, pues ha sido una ayuda que se ha visto a nivel mundial para solidarizarse con los damnificados de esta total, pues, ¿cómo llamarle, Eduardo? De una total desgracia. Sí, y no solo se ha vivido en este país, sino en Japón también se dio la situación, Laura. Sí, de hecho hay reportes del sismológico de la UNAM hablando acerca de toda la falla del Pacífico. También se había reportado hace un par de días que posiblemente había una alerta de tsunami que podría afectar incluso hasta las costas de México. Hasta el momento es un reporte preventivo, pero no se ha confirmado si se puede dar el hecho como tal en todo el continente por este movimiento telúrico como tal. Bueno, estos sismos realmente duelen cuando hay tantas personas fallecidas, tantos heridos. Sin lugar a dudas, problema grave que se está viviendo ahí. Pero otro de los sismos, y gravísimos, es el de Brasil. Platícanos un poco. Bueno, hasta el momento no tengo información del de Brasil. Uh-huh. Pero sí se ha habido incluso en las fronteras con el país por el tema de que, bueno, estamos hablando de 417 réplicas del sismo de Ecuador, entonces, ajá, por esta razón se ha visto, ha sentido incluso en otras partes del... Claro, pero el sismo político que se ha dado en Brasil, ya ves que la Cámara de Diputados correspondiente en ese país ya dio el sí por destituir a la presidenta, ¿no? Sí, correcto. Dilma Rousseff, ya hay votos que están a favor del juicio político de la presidenta brasileña para que pues comparezca por los hechos ocurridos del caso de corrupción de Petrobras. Hasta el momento, pues, no tengo detalles de este juicio político. Falta que la Cámara de Diputados tome... ya, bueno, se completen la votación para que se dé este hecho, pero lo más seguro es que sí se dé, ya está, incluso la prensa internacional lo confirma, y mañana te tendré más detalles de este juicio político. Sí, me gustaría que ahondaras en la investigación de quiénes son los actores, los que proponen la destitución de la presidenta, porque al parecer es la corrupción la que pretende desaforar a la presidenta y juzgarla por actos de corrupción, ¿no? Sí, de hecho uno de los partidos que era aliado de Dilma, incluso de su padrino político, Lula da Silva, también hace un par de semanas que también se volcaron, por decirlo así, o sea, la dejaron sola, se sentió, y pues está prácticamente entre las cuerdas, por decirlo así, y también el tema de la crisis económica. A propósito de esto, hace días, bueno, de hecho ayer hablaba con un economista que se encuentra en Brasil y me comentaba que le llamaba la atención cómo la gente en las calles salía a... parecía un carnaval tipo Río de Janeiro, ya te imaginarás, y él preguntaba de qué se trataba y le decían pues que era una huelga, ¿no? Y parecía todo un carnaval, la forma en cómo la gente protesta en Brasil masiva es monumental. Fue una de las cosas que más le llamó la atención y me lo describió, y

El agradecido soy yo, Eduardo, muchas gracias por recibirnos. Es para nosotros un honor poder estar frente a los medios de comunicación de la Ciudad de México. El día se lo hemos dedicado nacional, justamente eso, en efecto, a partir de aquí, ¿no?, a toda la provincia, así es que nos ayuda mucho estar también a través de las redes sociales, ¿no?, que hoy son un punto crítico como tal, ¿no?, por naturaleza, así es que es un placer para mí acompañarte. Te agradezco muchísimo y a nuestra audiencia quisiera que le dijeras, por principio de cuentas, pregunto yo, ¿qué te dio por meterte a este berenjenal donde dicen que nada más salen enlodados? Sí, en efecto, mira, yo soy jalapeño, soy hijo de comerciantes, toda mi vida he estado pues en Veracruz, ya fui diputado federal en la 57ª legislatura, diputado local, pertenecí al Partido Acción Nacional durante 31 años y hoy las cosas en Veracruz se han descompuesto a tal grado que aun cuando estaba ya en mi empresa decidí incursionar en esta misión a la cual le toqué la puerta a Encuentro Social, al partido político Encuentro Social, con el cual me identifica el tema de valores, de familia, de lo que promueve esa institución partidista y política, y así es que vamos en este reto de demostrarle a todo México que no es Veracruz solo un tema de Yunes o de PRI y EXPRI, como además se refleja en el abolengo político que los dos tienen, ¿no? Me viene a la mente ahorita Gerardo Buganza Salmerón, panista también y además connotado expanista. Miguel Ángel Yunes, priista y connotado panista. Y ahora tú, que abandonas el Partido Acción Nacional para irte por otra opción, ¿qué es lo que te movió a dejar a los azules para ir a competir con otra bandera? Fíjate que hay una inercia clara, no solamente en Veracruz, a nivel país, de que Acción Nacional va en ese proceso de transformación en el que prácticamente va imitando tanto al PRI hasta que lo copia idénticamente y llegan a ser lo mismo. Es el caso de Veracruz, pero no es solamente el caso de Veracruz. De las dos entidades federativas donde se juegan candidaturas a gobernador, el PAN ha postulado a 7 candidatos que provienen del PRI, a un ciudadano y a 4 expanistas nada más. Entonces, ese proceso de deterioro que vive Acción Nacional no se es... ¿Se perdieron los principios entonces? En aras de obtener el triunfo a como diera lugar, se perdió ¿el poder la idea, por el poder? El poder por el poder. Se perdió la idea de Gómez Morín, González Luna, Vasconcelos, incluso aunque no fue militante del PAN, pero toda su herencia ideológica está depositada en Acción Nacional y de todos los fundadores del partido. Yo estuve entonces 31 años en Acción Nacional. Conocí a todos, a don Luis, a Pablo Emilio, a Diego, a Fox, a Calderón, a cual... ¿Y les aprendiste algo? Pues fui muy cercano a todos ellos. Sobre todo a Calderón, ¿no? Pues depende a qué nos refiramos en el aprendizaje. Pero sí conviví con ellos. ¿Hizo buena labor Felipe Calderón? Pues digamos que había más rumbo. El enfrentamiento y la lucha contra los criminales no podemos calificarla de que haya sido mala a pesar de tantos muertos. Sí, pero sí deja un saldo negativo al final, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una procuración de justicia que debe de partir de evitar el delito, la prevención del delito, la seguridad pública. Particularmente no comparto la idea de militarizar la seguridad pública, ni la del mando único, ni la gendarmería. Las ideas que provienen del fundamento al 115, que era una idea de Acción Nacional, era la de vincular, la de ciudadanizar los elementos policíacos a través de la cercanía, profesionalizándolos, concursos, depurando, por supuesto, cuando había corrupción, y todo lo que se transformó desde que el Estado, desde el centro, se quieran resolver los problemas de provincia, pues es un método que no ha dado resultado prácticamente nunca. Entonces, en ese sentido, no comparto ese logro, sí comparto cierta estabilidad social, sí comparto rumbo económico, sí comparto tanto con Calderón como con Fox, que no había este problema que hoy tenemos como país de prácticamente ir a un derrumbe total en las políticas de Peña Nieto. ¿Se ha derrochado de alguna manera los pocos recursos que habían en obras faraónicas y no se ha permeado a la economía, uno de los problemas graves? Pero el otro es el de la seguridad. Tu estado, Veracruz, sin lugar a dudas, está viviendo una de las peores crisis de seguridad. Javier Duarte no ha sabido manejar la situación y simplemente lo ha dejado a que se vayan resolviendo solas las cosas. ¿Cuáles serían tus propuestas en este tema de seguridad para los veracruzanos? Sí, como tal, una de las entidades que algunos órganos, la PGR, por ejemplo, comunica que es de la tercera entidad más insegura en algunos de los rubros en el delito del fuero común, y también donde las organizaciones delictivas han avanzado enormemente. Nosotros, a partir de considerar que la policía estatal, lo que hoy se llama fuerza civil, debe ir en contra de la delincuencia organizada, consideramos que se debe generar un sistema regional de procuración de justicia que emane a través justamente de lo regional. Para quienes conocen Veracruz, saben que lo largo que es sus 700 kilómetros de litorales, sus 900 kilómetros... Sí, es el estado más largo de toda la República y que además concentra la situación económica y sobre todo en la parte política, la mayor aportación de votos, ¿no? Sí, después de Estado de México y DF, Veracruz es la tercera entidad con mayor padrón electoral, con mayor lista nominal. Y entonces te decía que nosotros lo que consideramos es que Veracruz se debe ir resolviendo a partir de la regionalización. Identificamos cuando menos 10 regiones, entre las cuales queda, por supuesto, el tema del desarrollo económico, el tema de la anticorrupción, el tema del desarrollo social, que Veracruz está devastado al respecto. Y ahí entra también el tema en función de la procuración de justicia. Nosotros partiríamos a partir de un sistema regional de procuración de justicia con sistema policíaco regional que abarque de lo regional a lo intermunicipal, lo municipal e incluso lo vecinal. Para nosotros la solución de los problemas del ciudadano están en que él colabore en resolverlos, no en alejarlos. Mando único, gendarmería, militarización de la seguridad pública, lo que hacen es hacer ausente al ciudadano. Y no se van a resolver los problemas de esa manera. Se van a resolver vinculando al ciudadano con los problemas que se tienen y haciéndolo ser parte de las soluciones. Por supuesto, no es un proceso fácil, pero el otro en el que estamos, el de desvincularlo, es el que está generando una enorme cantidad de muertos, de asesinatos, que mueren injustamente y que evidentemente no se ve hasta cuándo termine el problema. Al contrario, parece que crece todos los días. Aquí, sin lugar a dudas, se requiere un cambio de paradigmas. Pero el Estado de Veracruz representa no solo la contienda por obtener la gubernatura, sino todo lo que representa para 2018. Y en esta orden de ideas, yo te preguntaría, Alejandro Vázquez Cuevas, ¿de qué estás hecho como para ser el próximo gobernador del Estado de Veracruz? Yo soy hecho de principios, de valores, de amor al trabajo, de venir de una familia de comerciantes, que todo lo que he generado en mi vida me lo debo a mí mismo, a mi familia, a la gente que me quiere. Es decir, quien me conoce sabe que lo que me propongo lo logro. Nadie me inventó. Esa es la parte bonita de lo que piensa uno como persona de sí mismo. Pero tu hechura, ¿cuál es tu formación académica? Que nos los digas. ¿Cuál es tus... forma de ver y de pensar sobre el ser humano? ¿Eres humanista? ¿Eres una persona que tiene principios y valores formados en la familia? Platícanos un poco de eso. Mi mayor grado de estudio está en la administración pública, ejercido de la Universidad Anáhuac, y es ahí donde creo que se genera una esfera de poder servir. He sido diputado local, diputado federal. Y cuando hablamos de la Universidad Anáhuac, estamos hablando del humanismo. Estamos hablando del humanismo, estamos hablando de poner en el centro de la vida social y económica la dignidad de la persona humana, pero nosotros el encuentro social lo traducimos a la familia. A partir de los valores de la familia se entiende realmente cómo deben de mejorar las cosas. Seguramente uno de los motivos por el cual te esfuerzas tanto todos los días es por tu familia, es pensar en los hijos, es pensar en la esposa, es saber que no les puede faltar nada a ellos para su desarrollo. Y en Encuentro Social hemos puesto el eje fundamental de nuestra participación en la política en los valores de familia. Es una idea que nos han querido quitar, que nos han copiado. Toda nuestra página, para quienes nos siguen en las páginas de Facebook o en cualquiera de estas, verán que todas nuestras ideas giran en función de la familia. Para nosotros recuperar los valores de la familia en el gobierno pueden ser parte de la solución. Y por supuesto hablamos de la familia con el concepto tradicional, hombre y mujer para toda la vida casados, pero también de la moderna, la que por alguna razón no puede continuar junta y es una madre que también es padre de familia, o al revés, el concepto amplio de familia, porque esa es la familia moderna que lamentablemente ha sufrido una desintegración, pero digo lamentablemente entre comillas, porque a veces es mejor tomar la decisión a tiempo que vivir el infierno que se vive en familias disfuncionales, aunque aparentemente sean funcionales. Entonces, cuando explicamos este concepto, queda claro que en encuentro social acaparamos la posición de poder servirles a todos. Y entonces, la formación que yo he tenido al ser presidente del Comité Directivo Estatal, varias veces miembro del Comité Ejecutivo Nacional, de Acción Nacional, sí creo que me han generado condiciones de competencia de poder llevar a Encuentro Social a que gane la gubernatura de Veracruz. Para nosotros, mira, es fácil lo que te voy a explicar así con tantito tiempo. En Veracruz hay un hartazgo del PRI y del ex-PRI. Hay dos candidatos que son más de lo mismo, que son de la familia Yunes, que provienen del mismo poblado. Sí, que ya oíamos por la mañana que Miguel Ángel Yunes con su hijo estaban a punto de comprar una propiedad de 58 millones de dólares. Claro. Y se pregunta uno, pues ¿de dónde? ¿Quién pompó, no? Como dice el clásico tabasqueño. Estas familias que como caciques han mantenido el estado de Veracruz, ¿cómo generar el cambio? Mira, el 50% de la lista nominal o del padrón no participa en la elección. De tal manera que nosotros, si tenemos la posibilidad de convocar al otro 50%, vamos a ganar la elección. Eso es más o menos posible en el estado de hartazgo que hoy se encuentra Veracruz. Hay encuestas que hablan de un 87% de participación. Y el general común de la gente, el común denominador, habla de que quieren que el PRI pierda, tanto el PRI rojo como el PRI azul, que es así como yo los llamo. O los verdes, ¿no? También están ahí combinados en el PRI rojo, son parte de la alianza de Héctor Yunes. Y entonces lo que nosotros consideramos es que convocando a una enorme participación, nosotros proponemos en campaña que acudan a votar el 100% de los electores. Parecería imposible, sé que así suena, en Veracruz no suena tan difícil por el estado de hartazgo y de decepción del gobierno y de asesinatos y de violaciones y de desaparecidos. La elección del 5 de junio en Veracruz, le puedo anunciar a todo México que va a ser de carácter plebiscitario, es todo un referéndum, va a ser masiva la participación. Los medios nacionales ya están viendo Veracruz con mayor atención, pero yo pido aún mayor profundidad, porque la elección de Veracruz se va a poner caliente a todo lo que da. Y por eso nosotros convocamos a que el 5 de junio participen masivamente, porque sabemos que ahí está nuestra victoria. Si revisas bien, Eduardo, del 50% al participar, el Partido Acción Nacional o el PRI no llegan al 30%, pero es del 50%. Entonces, realmente lo que tienen es el 15% de la votación de todo el padrón. Realmente es una votación escasa, porque solo participa el 50%. Si participa el otro 50%, el otro 50% tan no participa que no participa porque no creen ellos, ¿no? Entonces, oye, ahí es donde está nuestra posibilidad. Ahorita, con todo lo que victoria me estás diciendo, me viene a la mente el padrón del Partido Revolucionario Institucional, que ahora al revisarlo se da uno cuenta que muchos de los que están en el panteón enterraditos y muertos aparecen en el padrón, o quienes están en las prisiones y en las cárceles que están purgando condena también aparecen en el padrón. ¿Qué tan limpio es el padrón de ustedes? La verdad no tengo el dato con certeza, lo único que sí sé es que la enorme participación va a evitar cualquier fraude. En Veracruz hay ese temor también de que el mapache electoral le meta la mano y cambie el resultado electoral. Yo conozco de elecciones, fui secretario nacional de elecciones del CEN del PAN, y sé que ese mapache electoral oscila cuando opera mal en un 2% y cuando opera perfectamente no pasa del 5%. Entonces, por eso la alta convocatoria. Nosotros basamos mucho la posibilidad de la victoria de un partido emergente, nuevo, como Encuentro Social, con una candidatura fresca como la que represento, en la enorme participación. ¿Cómo te conocen? ¿Como Víctor Alejandro o como el Pipo? Como el Pipo, es así como... ¿Y eso por qué? ¿Por qué el Pipo? Desde pequeño, mi madre cuenta que más o menos a los 2 años de edad, cuando van a la casa de cualquiera de nosotros y le preguntan al bebé cómo se llama, pues lo tienen a uno mareado, que llega el primo, el tío, a repetir tu nombre 100 veces al día, y que en mí generó tedio, hartazgo, y que entonces me lo cambié como cierto rechazo a que me anduvieran preguntando, y me puse el Pipo. ¿De dónde lo saqué? Quién sabe, Entonces ya desde muy entonces. Pequeñito ya andabas buscando el cambio. Pues algo así, cierta rebeldía. Oye, con estos cambios, Veracruz se me asemeja un lugar donde se debería aplicar los órganos de justicia. Claro. ¿Qué opinión te merecen en materia de justicia lo que le ha estado sucediendo a los pensionados? Terrible. Y por el otro lado, ¿qué opinión te merecen los porques? Sí, y por ahí viene el tema de la UV también, ¿no? Mira, ambos temas, el tema de pensionados, ellos acreditan que es el que hubo un desfalco en 2009 de 35 mil millones y que eso generó la quiebra total del sistema financiero. El sistema de pensiones es complejo y es difícil de sostener por su legalidad, porque no se generó las posibilidades de un ahorro suficiente para que de ahí se pudieran pagar pensiones altas para toda la vida. Pero ese es punto y aparte. Lo importante es que en Veracruz sí había un sistema de pensiones resguardado a través de esos 35 mil millones que movían en bancos y que generaban a través de intereses que funcionara. Entonces el problema fundamental que se encuentra en Veracruz es dónde quedaron esos 35 mil millones. ¿Dónde quedó la bolita? Que el gobierno atrajo y que nunca devolvió al Instituto de Pensiones. Pero es que no podía o no debía traerlo el gobierno. No, o sea, no tiene por qué tomar el dinero de un tercero para utilizarlo como propio, ¿no? Evidentemente, hay delitos, hay cosas gravísimas en Veracruz. Dicho sea de paso, no corresponde a esta administración, corresponde a la anterior administración, a la de Fidel Herrera, no a la de Javier Duarte. Justamente en 2009, en 2010 hubo elecciones, pero finalmente están concatenados los dos. El poder de Duarte proviene del de Fidel. Entonces, digamos que ahí, encontrando esa hebra, tendrán que pagar los dos. Y en el caso de los porquis, por supuesto que es uno de los temas más desafortunados y que más han vulnerado a la sociedad veracruzana. Que dicen que para muestra basta un botón. Y este botón de lo que ha sucedido con estos muchachitos, parece que se estuviera duplicando o quintuplicando como espejo en lo que ha sucedido en Veracruz. Han salido muchísimos más casos de este tipo. ¿Cómo hacer para aplicar la justicia de manera debida y que paguen aquellos que sean culpables y los que no, que queden exonerados? Hay que ir con todo en esos temas. Este tipo de asuntos a Veracruz son los que justamente han generado ya un rechazo total al gobierno de Veracruz. Hay calificaciones populares al respecto del gobierno de Javier Duarte que cuando bien le va lo califican con 2% de grado de agrado, de aceptación, precisamente porque estos hechos que vulneran los derechos humanos, que generan la más grave injusticia, que laceran a la sociedad tan terriblemente, deben de corregirse. Nosotros participamos en esta elección, Eduardo, en buena medida por la siguiente razón. Mira, en Veracruz hay 122 mil millones de deuda, que es lo que tiene el Estado. Hace 12 años teníamos cero de deuda. Es decir, vamos creciendo anualmente 12 mil millones. O sea, entre Fidel y Duarte, ajá, han acrecentado esta deuda a 10 mil millones. 10 mil millones. Y 10 mil millones, entonces, entre 12 meses, cerca de 800 millones mensuales y, por lo tanto, cerca de 300 millones diarios. Eso es a lo que crece la deuda de Veracruz. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿por qué participar en una minigobernatura? Porque dura solo 2 años la gobernatura de Veracruz, lo cual es otra injusticia de las más graves que se conocen. Pero eso es para empatar con las elecciones federales, ¿no? Posteriormente. Había otras maneras de hacerlo, pero el gobierno escogió esta, la peor, la de hacer una minigobernatura. Y entonces, lo que nosotros creemos es que si no llegan los ciudadanos de una vez a gobernar Veracruz, y seguramente de los candidatos soy el de corte más ciudadano, el más joven de ellos, no tan joven tampoco que se hable de inmadurez, tengo 44 años de edad, y el asunto es que el cálculo que yo menciono aquí es que al crecer 10 mil millones anuales por año, si no intervenimos ya en Veracruz, en 2 años vamos a deber 150 mil millones. Entonces imagínate los problemas que mencionas, porquis, pensionados, Universidad Veracruzana, cualquiera de ellos van a ir creciendo, no hay manera de disminuirlos. Tiene que haber un cambio en Veracruz total, tiene que salir el PRI y el EXPRI, la familia Yunes va a cometer los mismos errores, al final van a llegar a algún acuerdo, son primos hermanos. Bueno, más que errores, horrores, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Sí, el horror lo define más. Es justamente, es más, te voy a copiar la frase, ¿no? Hemos pasado en Veracruz de los errores a los horrores. Ese sería el término. Como lo menciono, hemos pasado de la crisis al caos. Es en lo que ya está Veracruz. Y justamente lo complementaría el cierre de la frase de los errores a los horrores. Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, Pipo, sin lugar a dudas va a haber mucho trabajo que hacer. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo a que vengas nuevamente y nos platiques los avances. Claro. ¿Con qué te has tenido que enfrentar en el estado de Veracruz para transitar en esta campaña que muy difícil va a ser que te dejen llegar a la gubernatura del estado, pero ojalá se logre? De verdad que vamos a hacer el mayor esfuerzo. Hay gente en el DF que me conoce, porque viví aquí 5 años cuando fui diputado federal, me quedé 2 adicionales del 97 al 2002 y saben que siempre he tenido el tesón de querer algo, proponérmelo y lograrlo. Y en nuestra agenda está considerado la visita al DF. Nosotros tenemos 60 días de campaña y la dividimos en 3 bloques de 20. Y en cada bloque de 20 queremos venir a anunciar a los medios nacionales y a este, digamos, de manera preferida, porque fue el que luego y primero que nadie nos abrió las puertas. Te agradezco muchísimo. El comprometernos a volver a estar aquí en los siguientes 20 días, que será el segundo bloque de campaña. Digamos que estamos trabajando primero posicionamiento, luego propuesta y finalmente el cierre de la campaña. Entonces, en los siguientes bloques de 20 días volveremos a estar aquí con tu gentil auditorio, los televidentes, a través de redes sociales para mantenerlos al tanto de lo que pasa en Veracruz. Pues te agradezco muchísimo y esto es lo que nos permite también tener una perspectiva de Pipo, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, veracruzano, jalapeño. ¿De los Berros eres? ¿Ahí del Parque de los Berros? ¿De por dónde? Nací en el centro, nací en Clavijero con Altamirano, en el Sanatorio Guadalupe. Uh-huh. Y bueno, te daría ahí los nombres de la lechería de mi padre, donde nací y todo, pero luego lo toman como un anuncio promocional. Adelante, te voy a decir, yo tengo mucho cariño, sobre todo por la Atenas Veracruzana, por Jalapa, Veracruz. Ahí tuve la oportunidad de estudiar la escuela primaria. Ah, y, ¿en cuál estudiaste? En la escuela Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc. Sí. Ya ves que esa que está ahí por Pípila, por la calle de Pípila, la que baja hacia. Ah, pues entonces estudiamos más o menos cerca, porque yo estudié en el Centro Escolar Revolución, en donde está la Iglesia del Calvario. Y de Pípila a Revolución serán 5 o 6 cuadras, no es nada lejos, no es algo... Sí, y además, imagínense una ciudad con el estilo londinense, donde en el tiempo de frío y el chipichipi se encuentra usted que no alcanza a ver más allá de sus narices, como sucede en nuestra gran República Mexicana. Pipo, te agradezco muchísimo la confianza y sobre todo el que nos platiques esos avances que sin lugar a dudas van a tener pendiente al auditorio del estado de Veracruz. Pues de verdad que me da mucho gusto que conozcas bien Veracruz, bien Jalapa en especial. Ha dejado de ser también la Atenas veracruzana, ¿no? Es otra de las pérdidas que se han generado, el folclore, la cultura, el empuje de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Teatro, la Sinfónica. Que hay que retomarlo, que hay, ¿no?, que retomarlo, por supuesto. Ese es el gran tema de Jalapa, ¿no? Que vuelva a ser la Atenas veracruzana. Ahí está. Ustedes lo tienen, ya lo conocen, ojalá lo sigan. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Seis de la tarde con 5 minutos. Regresamos después de haber incursionado en los temas del estado de Veracruz. Nos regresamos a nuestra triste realidad, a la Ciudad de México. Las contingencias ambientales cada día más difíciles. ¿Qué es lo que ha sucedido? Quiero decirles que desde 1986-1988 inician estos problemas en cuanto a la medición de la calidad del aire, y se pregunta uno, ¿qué se ha hecho? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la realidad de lo que nos están pintando? Hoy tenemos el agrado y el gusto de platicar con el químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado de la universidad, Luis Manuel Guerra. Él es un destacado ecologista mexicano, fundador y presidente desde hace más de 25 años del Instituto de Asistencia en Investigación Ecológica, AC. Él, les voy a platicar que tiene una trayectoria que fue de los iniciadores en la medición de la calidad del aire en la Ciudad de México. Por supuesto, un especialista que conoce bien el tema y la materia. Luis Manuel Guerra, muy buenas tardes. Te saluda Eduardo Ramos Fuster. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, al contrario, para mí es un honor estar contigo. Preocupados con estos temas de ambientales de crisis de la Ciudad de México, y te preguntaríamos a ti, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que no podemos salir del bache de la contaminación y de las crisis recurrentes? Pues porque no hacemos las cosas correctas, y tenemos un problema y lo atacamos en forma incorrecta, no se va a resolver, y definitivamente estamos haciendo cuestiones desde el punto de vista técnico no suficientes. Son acciones necesarias, como lo de hoy no circula, la cuestión del endurecimiento de la verificación, pero no es suficiente. Tenemos que ver la raíz del problema que tenemos. El que tenemos en este momento es una cuestión triste, porque ya, Eduardo, la Ciudad de México había sido un ejemplo a nivel global, a nivel mundial, de un combate exitoso contra la contaminación atmosférica. No sé si tú te acuerdes, Eduardo, como mencionaste, en 1989, 1990, la Ciudad de México clausurada por la contaminación. nuestro país a prestar servicio acá, les daban bonos adicionales por estar en un lugar peligroso para la salud, se caían muertos los pajaritos en la calle. Sí, recuerdo una situación grave que se fue dando, ¿no? Exactamente, y de ahí surgió una política ambiental ejemplo a nivel mundial, una política que incluyó avances tecnológicos, inversiones importantes, pero también restricciones, por ejemplo, al uso vehicular a través del hoy no circula. Sin embargo, debido a este éxito, a lo mejor fuimos aflojando las riendas, fuimos haciéndolo más laxo, y llegó el momento en que ya nadie ligaba la salud de sus hijos con la cuestión, por ejemplo, del hoy no circula, que la razón para que existe el hoy no circula es proteger la salud de todos nosotros. Pero aunado a esto, se combinaron algunos errores de política ambiental graves en la presente administración, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde en junio del año pasado, por ejemplo, se intentó imponer el hoy no circula sabatino, ¿te acuerdas? Esto fue junio del año pasado, se intentó imponerlo, pero sin consensar con la sociedad, sin un buen programa de comunicación ambiental, sin una explicación adecuada a los ciudadanos de por qué se debía aplicar esto. Y esto trajo consigo, si tú recuerdas, una reacción bastante enérgica por parte de muchísimos ciudadanos que vieron pues menoscabados sus derechos, ¿no? Por ejemplo, si es un empleado que trabaja de lunes a viernes hasta las 6, 7 de la tarde, únicamente el sábado podía salir con la familia, podía vender cosas, hay muchísima gente que el sábado lo usa para vender cosas con su automóvil, etcétera. En fin, resultó esto en una gran cantidad de amparos que se fueron resolviendo bien o mal algunos, pero esto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia mediados de junio del año pasado, y un juez de la Suprema Corte de Justicia, desde mi punto de vista, con una enorme ignorancia, concedió el derecho a todos a tener calcomanía cero, porque es un derecho ciudadano el poder circular libremente, etcétera, y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque dijo que las cuestiones de la restricción vehicular, de lo que no circula, deberían basarse en las emisiones y no en el año modelo del automóvil. Que yo creo que eso es lo correcto, ¿no, químico Luis Manuel Guerra? Que si un vehículo contamina, no importa que sea 2016, recién salidito de la fábrica, simplemente no debe circular. Y si el vehículo es de 1910 o de 1890, pero no emite contaminaciones, que circule todos los días, ¿no? Ahí, Eduardo, tienes razón, pero fíjate que pasa lo siguiente. Cuando un motor de combustión interna no tiene ciertos avances tecnológicos, aunque sea salidito de fábrica, va a emitir fuertemente. Y va claro, claro, que es a lo que me refería yo cuando te estaba haciendo el comentario. Pudiera ser que el modelo del vehículo sea de 1899, pero traiga un motor eléctrico, ¿no? Claro. No emite contaminantes, pues que circule todos los días. Yo creo que la decisión del juzgador estuvo en lo correcto en cuanto a que todos tenemos derecho a circular, nada más que hay que cumplir con la norma. El problema grave, aquí no sé si lo aprecias de esa manera, Luis Manuel Guerra, es la corrupción. ¿Qué opinión te merece cómo se ha manejado en el gobierno del Distrito Federal lo de las verificaciones? A mí me parece que aquí hay una omisión muy importante por parte de las autoridades. Todos sabemos la enorme corrupción que surgió. Pero deja de precisar esto, porque está en la mente de mucha gente eso de, bueno, si mi vehículo yo lo mantengo perfectamente bien, yo debo poder circular, ¿no? Pero eso no toma en cuenta la situación específica del lugar donde vivimos, que no es San Francisco, no es Nueva York, no es Guadalajara. Es como una olla express, ¿no? Es una olla express. Y es una olla que tiene una vulnerabilidad muy importante. Pero lo que es lo siguiente. Si un vehículo no tiene encendido electrónico, no tiene inyección de combustible, y no tiene un convertidor catalítico de tres vías, y no tiene una válvula PCB para evitar que los vapores del cárter salgan por el escape, no debe circular en una situación crítica. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la salud de los niños. Entonces, bueno, ahí que la autoridad es la que debería definir esos parámetros y no entrarle a la corrupción para que efectivamente se haga cumplir el derecho a la salud. Claro, Eduardo, ahí tienes toda la razón. Lo que pasó fue lo siguiente, fíjate, hay estudios serios, científicos publicados internacionalmente, que nos indican que el 20% de los vehículos de la Ciudad de México que circulan en la zona metropolitana, el 20%, que son los vehículos de uso intensivo, generan el 62% de la contaminación atmosférica. Y a esos vehículos no se les está tomando ninguna medida, no se les está controlando, y ahí es donde viene el enojo de la población, ¿no? Estos vehículos son los micros, los taxis pirata, la carga a gasolina en camionetas pequeñas, ¿no? Y que son vehículos que tienen muchísimo tiempo. Fíjate, te voy a dar un dato. El 25% de los convertidores catalíticos que están circulando en la Ciudad de México tienen más de 10 años. La garantía establecida por los fabricantes es de 6 años. Quiere decir que el 25% de los vehículos, más de un millón de vehículos, tienen convertidores catalíticos que ya no están sirviendo para nada. Eso lo debe de observar la autoridad y debe de inducir la política pública para que eso se corrija, y no lo ha hecho. Ahí está uno de los factores muy importantes. El otro factor muy importante es que no tenemos la certeza, digamos, de que las calcomanías que se están otorgando en los centros de verificación correspondan realmente a las emisiones. Hay vehículos viejos, vehículos que no tienen ninguna de las características que te mencionaba de la inyección de combustible y encendido electrónico, que les dan la calcomanía cero. Y fíjate, ¿qué pasó después de que el juez determinó de que se tenía ese derecho? Había en junio del año pasado 1,150,000 calcomanías 1 y 2. Sumando la 1 y la 2, estaba 1,150,000. A raíz de la decisión del juez, en los verificentros te ofrecían la calcomanía cero, mediante 1,000 pesos, ¿no? O 800 pesos. Bueno. Sí, pero eso no fue propiciado por el juez. Esa es la corrupción que permea en el gobierno del Distrito Federal y sobre todo en los verificentros, ¿no? Que permiten que se brinquen la norma. El juez lo que hizo es cumplir con el derecho que tenemos todos los mexicanos de circular libremente, cumpliendo obviamente con la normatividad que esté vigente, ¿no? Claro, lo que él provocó, sin darse cuenta, pues seguro que no fue con mala fe, que se pasaran cerca de 800,000 calcomanías 1 y 2 al cero el lapso de junio a diciembre. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate, lo que sucedió fue lo siguiente. Ajá. El programa, como estaba estructurado, que tenía una fase de precontingencia precisamente para poder adivinar cuando viene una situación crítica, poderle avisar a la población de que hay que tomar medidas para no llegar a la situación crítica. Preventivas, ¿no? Este programa de la precontingencia, el que los vehículos con calcomanía 1 y 2 no circularan precisamente en la precontingencia un día adicional, tal como está establecido, ¿no? Pero resulta que cuando se presenta la precontingencia el 10 de marzo, antes del ozonazo del día 15, ya no había más que 54,000 calcomanías 1 y 2, ya no se pudo implementar la precontingencia, siguió circulando la mayor parte de los vehículos y llegamos a esta situación sumamente complicada. ¿Qué hay que hacer? Uno, efectivamente, los verificentros tienen que estar perfectamente auditados con un programa que ya existe en Europa, en Estados Unidos, en Japón, que se llama OBD2, que es el diagnóstico a bordo de segunda generación, que te permite el que con la computadora tú cheques el estado que tiene un vehículo en cuanto a su convertidor catalítico. Como te digo, los convertidores catalíticos de más de 6 años ya no sirven. Están contaminando en una forma fuerte, pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, que exista este OBD2, que ya no se trepe el vehículo al dinamómetro donde se mueven las ruedas, ¿no? Sí, ya no se le ponga la sonda atrás del trampanómetro le llamarían algunos, ¿no? ¿Sí? Trampanómetro le llamarían algunos. Claro. Eso se presta una gran cantidad de trucos, como tú y yo lo sabemos, ¿no? De que te ofrecen, pues llegan y te ofrecen a que el comandante sea cero, aunque tu coche tenga 20 años. Y el 90% de los vehículos que tienen 20 años no deberían circular en la Ciudad de México. Es más, de los vehículos de uso intensivo para transporte público, todos aquellos que tengan carburador deben salir inmediatamente de la circulación. Esa es una responsabilidad de la autoridad que no lo ha hecho. Oye, ¿tú consideras como... Mira, y te voy a plantear la pregunta de esta manera. Tú recibiste el premio al mérito ecológico en 2009. Desde hace 30 años estás metido en el tema. ¿Tú consideras que sería prudente que el gobierno del Distrito Federal hiciera una prospectiva a cuántos años con respecto a lo que pudiera suceder con la Ciudad de México y cuáles, en tu opinión, deberían ser las medidas o las metas que se deben perseguir. Pero la prospectiva es una obligación, y déjame decirte que ya existen las metodologías, que no las hemos implementado aquí en la Ciudad de México, para construir los escenarios posibles de qué pasaría si no hacemos nada. ¿Qué pasaría si tomamos medida A? ¿Qué pasaría si tomamos medida B? ¿Qué pasaría si tomamos medida A más B? Etcétera, ¿no? Eso se hace en las grandes ciudades porque es una responsabilidad de la autoridad. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, eso que aquí no ha asumido el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora, ¿no? Sí, pero también pues a mí se me hace que es como que muy tarde y muy lento. Una cosa que se debe de hacer es este 20% de los vehículos que nos están contaminando con el 62% de los 5 contaminantes de criterio deben de meterse en cintura. Uno, todos los de carburador fuera de la circulación, pero ya. Eso debería haberse hecho porque ya estaba recomendado inclusive en el ProAire. Dos, el que se conviertan a gas LP, que es la forma más rápida y más económica de bajarle a la contaminación, todos los vehículos de transporte público que ahorita funcionan con diésel o con gasolina. Fíjate, el gas LP te emite 50% menos dióxido de nitrógeno, de los NOXes famosos que son precursores del ozono, y el 25% menos de monóxido de carbono. O sea, con esa medida que se puede implementar en 3-4 meses. ¿Sí? Además, no requiere de fondos públicos, no tenemos que pagarla nosotros los ciudadanos, sino que lo paga el usuario con un buen crédito y se repone, se amortiza esta inversión en 3-4 meses por el diferencial entre el precio del gas, que está por litro en 7.13 pesos, contra la gasolina, que está en 13.20. El 50% nada más de entradita, ¿no? Exacto. Y no requieres, digamos, meterle millones de dólares a la infraestructura, porque ya existen más de 140 estaciones de carga de gas LP en la Ciudad de México y están precisamente en los paraderos donde están las estaciones del metro, etcétera. Esa sería una medida que debería implementarse de inmediato. Otra. Pero ahí déjame hacer una pequeña pausa. El riesgo que se correría con los tanques de gas LP o el tipo de gas que se vaya a poner a los vehículos, ¿no incrementaría el peligro de una explosión? Definitivamente no. El gas LP es más seguro que la gasolina es más inflamable, tiene un punto de flama menor a la del gas LP, y hay muchísimas ciudades, Toronto, Vancouver, que lo aplican. Oye, Luis Manuel Guerra, yo recuerdo más o menos en 1990... cuando los ciudadanos quisimos hacer la conversión de nuestros vehículos a gas LP, el gobierno del Distrito Federal en ese tiempo se opuso y puso todos los candados del mundo para que no pudiéramos cambiarlo. ¿Qué te hace pensar que ahora el gobierno de la Ciudad de México sí aceptaría? ¿No es ir en contra de los intereses económicos de la corrupción? Sí, en ese entonces no existía la reforma energética, había intereses poderosísimos por parte de Pemex, por ejemplo, para que no se salieran de la gasolina de esta gran cantidad de vehículos, y había, digamos, una ignorancia mucho más alta que la que todavía desgraciadamente existe. Entonces yo creo que la situación es diferente, el escenario es diferente, y además la presión política que está teniendo el gobierno de la ciudad lo debe de obligar a tomar medidas de esas que tienen pies y cabeza, que son científicamente avaladas y que no cuestan dinero público. Mira que nos estás dando la nota del día, la corrupción sin lugar a dudas ha impedido que se cambie el paradigma y que se trabaje en función de lo que realmente requiere la ciudad. Luis Manuel Guerra, me gustaría invitarte para que nos acompañes en esta mesa de trabajo lo más pronto posible para que sigamos platicando sobre este tema. Y sin lugar a dudas, tú tienes mucho, mucho que decir y opinar al respecto. Oye, te lo agradezco mucho, Eduardo, y cuenta conmigo, desde luego. Muchísimas gracias. Ya tiene usted la opinión del químico Luis Manuel Guerra. Déjeme decirle y reiterarle que él es Premio del Mérito Ecológico en 2009, una institución y reconocido a nivel mundial sobre temas de ecología, y está poniendo el dedo en la llaga. La corrupción, aún hoy,